mundo a derivar. Encuentras tus amigos, alguien más. Toda la carrera va a empezar. Te olvidas de las reglas de papá. Buenas noches, Bogotá. Piensas que nada era pasar. A tu meta quieres llegar. Sales corriendo, crees volar. Cuidado, maestro, no caigas mal. Sale por la calle, quiere no ser el primero. La valencia te seduce, el orgullo te domina. Entras a la disco, ves que grande te seduce. Una mirada, una parada, pronto estás en la cama. Una poca de tequila, una poca de champaña. Ves que todo te da voz, así que tú no vales nada. Poco a poco vas cayendo, la droga te enloquece. La droga prohibida. Tardo o temprano esto iba a pasar. Fácil lleva maldad. Hay una senda que te llevará. Un poco estrecha, esa es la verdad. El mundo te da la espalda. Ves caer la lluvia sobre la te levanta de la nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con las mujeres? Yeah.